¿Usted cree que yo lo mandé a usted a Bogotá para que se fuera a tomar trago y se fuera a meter vicio? No metiendo nada, patrón, no estamos metiendo nada. Simplemente escuchando musiquita para relajarnos. Audio no, ninguno relajarnos, chile, para relajarnos. ¿Usted cree que esto es un juego, que esto es un chiste? Daniel. Dale, que yo no lo voy a defraudar. Bueno, eso espero. No metiendo nada, patrón, DJ Jardín Daniel. Eso espero.